Barracas, desde el altar malevo de tus pescantes se desmorona la compadrada de antes. Barrio corralonero que en tiempos idos salía de tus pagos a ensartar corazones, tirando besos en los chasquidos de tus látigos compadrones. Un cuarteador, un pingo y un recao, y la tripa de un lazo, hasta un carro encajao, eran las armas de tu escudo. Tu lema fue el puntazo agudo de un piropo inspirado. Tus minas, hermosas de tradición, hicieron famosos tus carnavales, donde al compás de los puñales tallaba fuerte el corazón. Viejo barrio porteño, lo nuevo te queda estrecho y lo moderno sienta mal a tus casas bajas de techo y a tus patios amplios de arrabal. Barracas, barrio de peso, barrio criollo, no reculás un tranco de apoyo ante la invasión del progreso. Barracas, barracas, barrio criollo, patios amplios del arrabal.